Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Buenas noches amigos con pequeños problemas todavía impregnados de humo. Los cables han hecho imposible que comenzáramos en hora. Tenemos un reporte exclusivo, tuvimos gente trabajando en el asado más grande del mundo. Un ejemplo al mundo, también tenemos el planteamiento de la queja de a Maglione sobre el pasaje de la antorcha olímpica por nuestro suelo patrio. Luego amenazas de Monóculo a un diputado toman eco en la corte, en la Suprema Corte de Justicia. También toda la información, el dossier exclusivo sobre lo que aconteció en Haití. Uruguay en el ojo de la tormenta, nuevamente somos víctimas de avatares extra país. También las modelos de Monóculo, la escuela de modelos de Monóculo, la presión de Monóculo hace posible que ahora puedan desfilar por pasarela como corresponde. Y más información. No podemos perder tiempo, tenemos comunicación directa en instantes. Vamos a la cortina de apertura del programa y comenzamos un poco tarde, pero siempre firmes con nuestro apostolado de información. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Lo prometido, amigos, tenemos comunicación directa. Está Warren Cucurulo en la línea. Buenas noches, Warren, ¿cómo está? Oh. Bueno, lo noto, lo escucho y noto, por un lado, dolor, no sé si interpreto bien, o desazón, en fin. No, es que no tengo forma de acomodarme por toda la cantidad de carne que comí en todo el día. Estuvo comiendo carne, vamos a ser más concretos, estuvo presente, porque para qué ocultar información, ¿no? Estuvo presente. Sí, no, estuve en el asado más grande del mundo. Ajá. La rural del Prado, la rural del Prado vestida de gala para esta circunstancia. Totalmente, entradas agotadas desde hace semanas. Es verdad. Unos cuantos oportunistas con medio tanques en las afueras. Qué ordinario. Ordinario, pero así todos lograron una importante clientela. Pero más allá de eso, le digo que estuve con unos, yo no sé si decir amigos. Porque cuando uno habla de amigos es una persona a cual uno le tiene cierto aprecio. Es verdad, sí. Pero cuando se habla de extranjeros, bueno, no se puede hablar de personas. Entonces yo diría que fui con unas mascotas. Ah, bien, bien. ¿De qué nacionalidad es? Un brasilero y una holandesa. Qué gracioso, no se deben de entender. No, era, pero no había nada que entender. Llegaron cuando vieron eso. Quedaron en un estado de catatonia. Es verdad. Y no solamente, discúlpeme que le interrumpa, Borre, no solamente se da el caso, la situación que usted me dice. Emiliano justamente comentaba que era quizás la mejor razón por la que volvió al país es la víspera del asado más grande del mundo. Después me gustaría tener el testimonio, pero sé que estaba complicado, Emiliano. Pero sigamos en el punto. Bueno, mire, le digo, el menú era básico y sencillo, asado. Asado. Si bien, ¿qué más corte? Que asado era pulpón. Pulpón de vacío, ¿qué? Es en cierta forma una trampa, ¿no? Es como hacerse trampas al solitario. Exactamente, ¿hasta qué punto es lo que a mí me llama la atención, y esto lo quiero compartir con usted, que usted estuvo ahí, yo no tuve la oportunidad de ir, es cómo pueden llegar a certificar el peso del asado tratándose de vacío, ¿no? No, el tema es por metros. Ah, lo miden entonces. Sí, pero de todas maneras, el abogado Aguirre... Sí, el homologador. Claro, ya viendo que eso no era un asado, sino que era pulpón de vacío, ya está presentando un recurso de inconstitucionalidad para dejar sin efecto todo esto. Bueno, vamos a... Desde aquí entonces nos moveremos, nos pondremos en contacto con la gente de Diario El País, donde lo tienen como columnista y muchas veces como editorialista, para que no prospere esto, porque esto no podremos atribuirle banderías políticas. No, pero lamentablemente así lo han tomado, y me llama la atención de Gonzalo, que es un muchacho bien, que lo conocemos de Trujillo de toda la vida. Es verdad. Pero ha tomado como un cierto anticomunismo que no sabemos a qué responde. No, exactamente, y además es de ahora. Sí, es de ahora, porque antes no. Exactamente, o sea que corre riesgo la constitucionalidad del asado. Es verdad. Lo que sí no corre riesgo, que también lo hablé con él, uh-huh, es el tema del IRPF nuestro, que quedó como inconstitucional. Veo que valió la pena de... Usted me decía, no, pero $500 es un disparate pagarle a este hombre. No, se invierte un poco, pero se gana a la larga. Sí, en el listado salió, en la sentencia de la corte salió, Gregorio Álvarez, Flavio Nostalina, Warren Cucurulo siguen firmas. Exactamente. O sea que quedamos realmente para la historia en un lugar privilegiado. Con los grandes. Sí, con los que siempre quisimos. Con los que forjaron la historia. Quiero que... A veces en el tiempo se da el lugar histórico que le corresponde a cada una de las partes. En este caso, hacemos un agradecimiento al legislador, al constitucionalista Gonzalo Aguirre, y agradecemos a la Corte que haya elegido abrir el listado de exonerados de IRPF con la figura de Gregorio Goyo Álvarez, que además está purgando una injusta pena. En un centro de reclusión, un lugar que no fue concebido para tener a comandantes, a generales, por más que digan que sea especial y que tiene ciertas comodidades que otros no tienen, de todas formas no es un lugar propio. Entonces decimos, primero Gregorio Álvarez, y menudo orgullo ser quienes acompañamos esa lista en exonerados del impuesto. Le digo la verdad, yo ahora con esta noticia que me da usted, Warren, poco me preocupa haber pagado el impuesto si estoy en ese sitial. No, y fíjese que se lo van a devolver. Es verdad. Todo el dinero que le han estado robando, que nos han estado robando durante todo este tiempo. Exactamente. Va a ser devuelto. O sea que, y seguramente con intereses. De corresponde. No así el del IRP. Ah, no, pero... Porque ese es constitucional y es posta a posta, es bueno. Pero eso es para favorecer a los más necesitados, Warren. Claro. Nuestra prédica. Y justamente que a nosotros que había una subvención para nuestra ONG que venía de ahí. Exactamente, si no, ¿para qué hacemos todo el papelerío? Claro, justamente. Hubiéramos dejado todo como estaba con la empresita, que ya hace tiempo que estaban vencidas las facturas, pero teniendo... Bueno, pero el tema va sobre rieles, va todo andando bien, no tenemos que quejarnos. Pero vamos un poco más al tema que habíamos iniciado, que es la Rural del Prado. Un día soleado, hermoso. Espectacular. No sé cómo se vivió en otras zonas de la capital, pero allí estaba espectacular. probablemente por la presencia del ministro de turismo. Es verdad, no solo el ministro, también estaba el ministro de ganadería, Agassi, festejando, saltando, con al mejor estilo barra brava. Sí, es bastante ordinario, le voy a decir. Y además la cara, cómo la tiene, yo diría que esta persona no está como preparada para enfrentar un ministerio. No, es que subió, era suplente, ¿no? Sí, por eso. Y el titular, que sí es una persona elegante, una persona de categoría, sí, fue la, fue la... se fue para otro lado y bueno, y él ascendió como haciendo las burbujas en el océano. Exactamente. Uno no sabe qué pasa. Y bueno, y ahí está. Las burbujas que generan los buzos. ¿Eh? Las burbujas que generan los buzos. Claro, sí, los buzos generan bastantes burbujas de esas, pero... Este muchacho no es capaz de transformar al lugar donde está en un lugar de turismo. Cosa que sí puede hacer el ministro de turismo porque tiene esos poderes. Exactamente. Estamos, y además cuando hablamos de turismo hablamos del Lezcano. Del Lezcano, una persona que ha sabido mantenerse siempre en el lugar top que le corresponde por su sapiencia y sus conocimientos en el área. Y son justamente el turismo... muy ligado a lo que es la veterinaria. Y no necesariamente, y vale la pena hacer esta aclaración, desde puestos de poder, o siendo partícipe del partido ganador, él se ha ubicado siempre en un sitial de privilegio, a veces hasta en la oposición, ha hecho oposición desde sitiales de privilegio. Ha hecho oposición desde posiciones de privilegio. Exacto, oposición de privilegio. Es verdad. Uh-huh. Bueno, un ministro de lujo, estuvimos hablando con él, y no puedo decirles la bebida que había porque no pagaron los royalties necesarios para ser promocionado. ¿Eh? Para ser promocionado, mencionado. Claro, o sea, no sé con otros medios, con nosotros no. Exacto, no, acá no. Entonces, hubo. No vamos a decir lo que bebimos en abundancia, que era de categoría regular. Es verdad. No era lo mejor. Pero creo que al aire libre y un domingo así como el de hoy tampoco uno se va a poner tan exigente, ¿no? No, justamente hoy lo que se necesitaba era un buen asado y el vino lija. Exacto. El vino ese que le mancha la camisa y no se va más, ese violeta que no se va más. Exacto, que muchas veces se usa como para teñir tejidos. Es verdad, después usted la camisa la tiene que teñir en vino. Es verdad. Igual. Y queda un lila precioso, que es un color que se está usando mucho. Un tono pastel. Sí, y ahora que es el verano, comienza el verano en Europa. Que es una muy buena oportunidad. Estuve viendo en el canal Fashion. ¿Qué colores recomienda? Es uno de los colores que más se usa. Bueno, vamos a hablar entonces con Solo Ducho para ver si hacemos algo ahí con la toda la ropa que tenemos de Monóculo, la que recibimos de donación de Suecia. Claro, Solo Ducho sí, no estaba. No estaba, no, no. No estaba. Sí, yo tampoco, no lo encuentro en el celular tampoco. No, es raro. Él está buscando mercados, creo. Exacto. Y sé que no estaba en el mercado de la abundancia, no estaba en el mercado central... Y en el mercado modelo. ¿Y el puerto fue? Y el mercado de puerto no estaba tampoco. Qué disparate, pobre hombre. No sé en qué mercado se estará buscando, pero debe estar desesperado buscando permanentemente. Además con la impotencia, ¿no? Claro, es una cosa, un muchacho tan bueno. Además, nos estamos yendo de tema, pero vale la pena. A mí me gustó mucho porque habla a las claras del país en el que estamos viviendo las declaraciones del presidente del Banco de República Oriental del Uruguay, sí. Que un periodista mal educado, ajá, le decía que Solo Ducho era que se había escapado del país con 10 millones de dólares y que si eso no configuraba el delito, y le puso los puntos sobre las íes y dijo que eso no es delito, que eso puede ser que no ha podido responder al préstamo de 10 millones de dólares. Me parece que con ese tipo de cosas es que estamos sembrando un lugar de paz. Claro, y es muy fácil salir a las corridas. Es verdad. Y decir, ese es el ladrón. Es lo más fácil y lo más cómodo. Lo también. Más cómodo y además lo que, vamos a decir la verdad, desde el punto de vista de un medio de comunicación, es lo que nos brinda más audiencia. Es lo que más vende. Es lo que más vende. Es decir, es el ladrón, es economía de palabras y máximo efecto. En cambio, que una persona categorizada Exacto. Explique los motivos por los cuales una persona no es ladrón, sino que es otra cosa, lleva mucho tiempo y no le interesa a nadie. Y además deja las cosas en su lugar, como debe ser, digo, no da lugar a la doble interpretación de la situación. No, el único punto débil que tenía es que es internacional. Y que no sabe qué, que era bueno. Eso se paga. Lamentablemente, en un régimen socialista, progresista como el que estamos viviendo hoy, ser bueno, pensar en los obreros, pensar en mantener una industria en funcionamiento, se paga. Se paga, pero ¿sabe qué se paga también? Las malas juntas. También. Porque él es bueno, pero anda con gente mala. Exacto, que lo rodea, lo aconsejan mal. Le dicen, andate para Colonia y dejá a toda esta gente que grababa acá y se fue para Colonia. Quedaron acá, hacé un acuerdo así que no lo puedes cumplir, pero no importa. Y él iba y le decía, y bueno, mal aconsejado, quien mal anda, mal acaba. Es verdad. Y esto sin ningún tipo de referencia de índole sexual. No, para nada. Porque de eso tenemos experiencia y no ha pasado nada. No va a pasar nada. Pero bueno, volvemos nuevamente a lo que fue este asado maravilloso. Uh-huh. Algunos puntos en contra. Uno, bueno, ya lo dijimos, que no era asado. Es verdad. O sea, esa foto que aparecía en los ómnibus, que parecía una cuerda marrón. Es la publicidad móvil, sí. La publicidad móvil, que era un asado. Bueno, acá se transformó en otra cosa, que era pulpón de vacío. Estuvimos con muchas de las vacas. Sí. Las vacas las estábamos ganando ahí al lado. Exactamente, para tener carne fresca. Claro, carne fresca sin lugar a dudas. Y estaban deseosas de participar. De ser fanadas para participar en este récord de la orientalidad. Sobre todas las cosas. Porque las vacas se sienten también, amigos, partícipes de lo que es este proyecto uruguayo progresista único en Latinoamérica y en el mundo. Exactamente, y es bueno detenerse en eso porque tuve oportunidad de escuchar unas declaraciones de los dos principales responsables de esta iniciativa, y justamente comentaban que ellos se habían visto como un poco preocupados por la ausencia de consumo o la retracción de consumo por parte del público uruguayo, del pueblo oriental. Ajá. Y no sabían bien qué hacer hasta que pudieron hablar con Tabaré Ramón Vázquez. Sí. Y le plantearon la iniciativa de hacer el asado más grande del mundo y de esa forma ubicar nuevamente a el tradicional corte en los sitiales de privilegio. Y el presidente de la República les ofreció declararlo de interés nacional, ¿no? Como una iniciativa. Entonces yo creo que ahí es también cuando vemos al gobierno preocupado por este tipo de cosas, que no solamente se preocupa por los grandes números, sino también por los números de algún productor o alguna persona bien intencionada que quiere llevar el país adelante, pucha, si vale la pena. Si valdrá la pena apoyar al gobierno que está de turno, ¿verdad? Exactamente. Es el que está haciendo las cosas. Claro, porque es muy muy fácil para quien nada hace, o para quien tiene el privilegio de ser de la oposición, porque para mí ser oposición también es un privilegio, sí. Criticar. Claro. Es muy fácil. Es fácil porque siempre, por más que aún a nosotros, por ejemplo, alguien nos podría criticar algo. Es verdad. Porque nadie está libre. Porque de un error, de una omisión. Quienes estamos expuestos, ese es el rol que nos toca como figuras públicas. Claro. ¿Y sabe qué, Flavio? Mm. Doblando la apuesta. Sí. Yo quisiera que hoy, día 13 de abril, se nominara para siempre, a todos los años, así como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Secretaria. El día del asado. Muy buena idea, se la vamos a acercar a... Bueno, primero que nada creo que al Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Sí, eso tiene que ser ¿Para tiene que pasar los tamices del Ministerio, porque tienen que ver que no haya sido registrado ya por otro. Es verdad, Es verdad, sobre todo eso. Y además para incluirlo en el plan de educación escolar, primaria, secundaria, y me gustaría que como una materia universitaria también. Sí, seguramente eso ocurra. Ahora está todo, justamente llegamos a tiempo porque está la discusión de todo la reforma educativa. La reforma educativa, que no es la de Rama. Esto es un adoquín que está en la base. Exactamente. Y que además nos identifica como país, como usted dijo. Y no podemos olvidarlo, si Uruguay deja de comer carne, casi que desaparece como país. Deja de ser Uruguay. Con lo que eso implica, y con lo que eso implica para nivel mundial. Ahora no lo escucho, Flavio. Que deja de ser Uruguay, le decía. ¿Hola? Sí, hola. Falla la conexión, Flavio, no escucho nada. A ver, espera un minuto porque acá no ha habido ningún cambio. Ahora sí. Debe ser ahí el... Bueno, debe ser acá el cable, no creo que sea su cable. Bueno. No, yo pienso que es algún malintencionado que siempre hay. Exacto. Que intenta pedir para después decirle a sus amigotes, yo... Interferir, soy hacker. Soy hacker, exacto. Soy hacker, hackea monóculo. Por favor. Bueno, pero usted me decía que fue con una o un holandés o una brasileña. No, un brasilero y una holandesa. ¿Qué les pareció? Bueno, opiniones me gustaría. Hablamos en esperanto, pero yo se lo voy a traducir al uruguayo. Bien. Expresaron la más grande admiración hacia nuestro presidente, que hubiera dado la aprobación para este acto, y la capacidad maravillosa del pueblo oriental de organizar algo que parecía que los mexicanos eran los únicos que podían lograr. Exactamente, parecía imposible, además estaba en todos los diarios del mundo, ellos me lo mostraron, que hoy Uruguay iba a tratar de destronar a los mexicanos de su lugar de privilegio en el libro Guinness. Que una década había tenido ese puesto, ¿eh? Imagínese si habría gente interesada en batirlo, pero no lo lograron. Exactamente. Se quedaban algún metro corto. O medían mal. Claro, y Uruguay lo logró, Uruguay llegó, esta gente decía que era absolutamente impensable que en sus propios países este tipo de cosas pudieran suceder. En el país de los macacos ya se sabe que ellos comen banana y ananá y no saben lo que es un churrasco. Ni compiten en eso. Ni compiten, comen guayabada y ahí van, ¿no? Aquí están. Exacto. Aquí están, bien, bien lejos. La holandesa me decía que bueno, que allá comen mucho queso y las vacas las tienen que guardar para que produzcan leche. Si se dedican a matarlas para hacer asado, y van a tener muchos problemas. Y además allá tienen una gente que se llama PETA, que son por los derechos de los animales, Flavio. Ay, Dios mío. Todavía no tenemos los derechos humanos bien asegurados en todo el mundo y hay unos rompecocos que hablan de los derechos de los animales. Es increíble, pero es verdad. Pero me gusta mucho y me quisiera detener en una cosa con respecto a la cocina. Sí. Porque esa opinión viene, digo, que uno hable bien del uruguayo siendo uruguayo tiene valor, pero no tiene el mismo valor que si lo dice un extranjero. Pero me quiero detener en la sofisticación de la cocina uruguaya. El hecho de que nosotros tengamos una vaca, matamos la vaca, la cortamos en pedacitos y la servimos, dejando atrás toda esa cultura culinaria que lo único que hace es agarrar a cualquier cosa y llenarla de sabores, y ahí uno se la come. Sin embargo, la carne es como una cocina minimalista, la uruguaya. Absolutamente. La cocina uruguaya, voy a separar la cocina porque ahí entran los guisos, todas esas porquerías. El asado uruguayo, la carne a las brasas uruguaya, es la quintesencia de la cocina. El deleite, esa expresión, esa sensación especial que logramos cuando probamos algo delicioso realmente, Sí. No necesariamente tiene que estar logrado por una producción impresionante, de sabores y todo, sino que a veces lo más sencillo, lo más simple, pero bien hecho, logra el mayor efecto y logra la perfección. Exactamente. Me pregunta acá por la sala de chat, Zoraide, si usted tiene información de quién proveyó el pan. Tengo, pero tampoco lo puedo... No podemos dar nombre de la marca. No podemos dar nombre de la marca. Bueno, está. Entonces con eso queda evacuada la pregunta. Lo que sí le digo también, lo que es la imaginación uruguaya, ¿no? Los últimos metros de asado eran el postre. ¿Era qué? El postre. ¿El postre? El postre, sí. Los últimos metros se edulcoraron con dulce de membrillo. Qué rico. Y cuando usted iba llegando, ahí al final le daban el trozo de carne con dulce de membrillo y un postre. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Nada de Martín Fierro que lleva aquí con su queso, nada. El asado. El asado acaramelado. El asado acaramelado con un pedazo de pancito y ya tenía el postre y a otra cosa mariposa y se iba a los juegos de allá del Prado, que son preciosos. Y mire, pasamos, le digo... Divino. Después la holandesa que estaba regalada, el brazuca se emborrachó, nos fuimos con la holandesa para allá, unos lugares cerca de La Paz que hay, y lo pasamos bombarda. Me parece perfecto. Impresionante. Eso sí, yo acostado porque no podía moverme. Boca arriba, ¿no? Boca arriba. La holandesa sí, se había cuidado un poco y bueno, mire, la verdad que un día debute. Por suerte, gracias a nuestro presidente, esto es realidad. Exactamente, otro logro. Porque además, digo, uno habla del asado y quizás para el resto del mundo no esté, o la prensa internacional, porque yo no tuve oportunidad de chequear ahora sitios de información internacional, pero supongo y estoy convencido de que todos hablarán de el asado más grande del mundo. Pero menos, muchas veces. Menos los argentinos. ¿Eh? Menos los argentinos. Menos argentinos, porque ¿qué van a decir? Ahí ellos que se creen lo más grande del mundo. No, pero lo que voy es que quizás no puntualicen claramente en el que fueron 12 toneladas de carne asada, que hubo 20.000 personas presentes en la rural del Prado y que había 1.310 cocineros para llevar adelante esta misión. Que además ellos, 800 de ellos eran voluntarios, que cada cocinero tenía... Había 800 giles. No, había 800 contratados y 500 voluntarios, creo. A 500 giles, está bien. Sí, o al revés, pero igual, giles había. Sí. Que estaba previsto que cada uno de los comensales comiera 600 gramos de la mejor carne del mundo. Quizás los cables no den esa información, lamentablemente, solamente hablen del asado más grande del mundo. Y yo qué sé, me gustaría que para rematar es que Uruguay es el mejor país del mundo. Sí, el Uruguay es el único capaz de hacer esto. Un pequeño detalle a mejorar para la próxima vez, porque yo creo que el año que viene tenemos que batirnos nuestro propio récord. Sí. Volver a la leña. Muy feo eso de hacerlo a carbón. Exactamente, justamente se comentaba que no había podido ser resuelto y eso habla a las claras de la inexperiencia en un método totalmente anti-uruguayo. No había tenido la capacidad, la organización de prever el humo que se generó por el carbón. Entonces estaban todo el mundo de los asadores, habían pasado un mal momento. Y creo que no, si sucede eso, primero no darle difusión a esa noticia porque empalidece una noticia brillante. Claro, pero además digo, usted ha hecho asado, yo he hecho asado, ¿qué asado no tiene un poco de humo? Vamos. Exactamente, un poco de humo, y además podríamos hacerlo, el asado más grande del mundo para el 2009, el asado más grande del mundo con monte nativo. Claro, como corresponde, leña dura. Exactamente, para que la ceremonia además demore más rato, porque el carbón, uno lo prende y al día ratito tiene el asado pronto. Sí. Y sin embargo acá, digo, hubo que esperar, pero no esperó lo suficiente la gente. Como que si uno no espera un asado, es como que no asistió a un asado. El asado tiene un componente de espera, que es el componente que le da la oportunidad a uno de intercambiar con el semejante. Por supuesto. por supuesto. Una cita social. Lo que yo... Es un asado con cuero. Exacto. Un asado con cuero tarda horas y horas. Exactamente. Y es justamente el más apreciado por los degustadores. Es verdad. Entonces hay que volver a la leña, hay que volver a un poco más de tiempo. Si hay que arrancar a las 5 de la mañana, se arranca a las 5 de la mañana, tranquilo con el mate. Ahí está, y con algunos caliboratos también para aguantar el frío. Ahí está, y creo que yo voy a hablar con la gente esta de INAC. Exacto. Que está un poco perdida. Y con también con este muchacho veterinario de turismo. Para el año que viene organizarlo bien, pasarlo en Punta del Este. En el Conrad. En el Conrad, en el Ballroom. Exacto. ¿Verdad? En todo caso agregarle algunos extractores, no sé, se ve algunas cosas. Darle un despliegue un poco más. Más espectacular. A mí me gustaría, no sé, sincronizar el desfile de Giordano con el asado más grande del mundo. Bueno, ahí le estaríamos cambiando para el verano, ¿no? Puede ser, el verano es la época del asado prácticamente, ¿no? O quizás de frente de asar la brochette más grande del mundo para el verano, que es más... Podríamos alguna persona, inclusive. Es exacto, que es más para verano, ¿no? Claro, tenemos que trabajar un poco más la idea para llevársela a esta gente más digerida, porque a ellos no se les ocurre nada. Es verdad. No, lo importante, digo, lo que hay que destacar, porque no me gustaría cerrar la nota con referencia al asado con críticas, ¿no? Lo importante es que se pudo hacer, que eso que parecía imposible es realidad, se hizo con éxito. Asistió el pueblo uruguayo, respaldó una vez más, confirma que el pueblo uruguayo no es tonto. Cuando se le ofrece un espectáculo de calidad internacional, y en este caso mundial. Responde, vaya de qué manera, ¿no? Es verdad. Agotando entradas 48 horas antes del evento, ya la publicidad que estaba pautada ya tenía un sobreimpreso en nuestra televisión diciendo entradas agotadas. No sé, Warren, me gustaría si había revendedores en la puerta. No sé. No. En este caso hablamos con algunos revendedores y revendedores conocidos, ¿no? No porque estuvieran revendiendo, sino porque estaban ahí. Ajá. Que yo los conozco del estadio y me comentaron que habían hecho un acuerdo entre todos ellos para que la idea era que entrara la mayor cantidad de gente a disfrutar de eso. Con un voto en esta ocasión se iban a iban a perder el dinero que pudieran ganar para darle fuerza a esta iniciativa del gobierno uruguayo. Un voto de confianza, y eso demuestra que cuando algo se organiza sin banderías políticas recibe respaldo de toda la gente, porque a mí realmente, si hubiera sido el asado progresista, no sé si hubiera tenido la misma repercusión, o el asado nacionalista, o el asado colorado. Una cosa, hoy el asado progresista hubiera tenido nuestro pueblo también, pero no sé si el del resto, después todo el resto de la filada, ¿no? Exactamente, no, yo digo, obviamente que si existe el asado progresista lo vamos a estar apoyando, porque creo que como comunicadores es lo que nos corresponde no solo a los uruguayos. No sé si usted tuvo oportunidad, Warren, de tomar contacto con Información Internacional, pero es de destacar que iniciativas de Monóculo están siendo aplicadas en otros países. Nosotros tiempo atrás habíamos establecido, y lo mantenemos hasta el día de hoy, el plan de obsecuencia de vida. Ajá. Un plan que lamentablemente no todos los comunicadores han entendido que es el que debe ser, pero hemos visto que en Latinoamérica, ahora ya por ejemplo en Argentina, también ya la presidenta está como haciendo un tate quieto a la prensa, como controlar la prensa para que no sea para no confundir libertad con libertinaje, un poco lo que hace Chávez también. No sé si Evo Morales está llevando esta iniciativa adelante, pero creo que poco a poco estamos logrando tener una prensa consciente del lado del poder, y cuando decimos del lado del poder es el mejor lado. Claro, es el lado es importante que la gente y la prensa se dé cuenta que del lado del poder es el lado que se hacen las cosas. Exactamente. Exactamente. Del lado de la oposición lo único que hacen quejarse. Exactamente. Y acá vale la pena remontarse un poco algunos años atrás, un año creo atrás, cuando Tabaré Vázquez dijo que la prensa cuando está opinando tendría que decir que está opinando, cuando está haciendo oposición tendría que decir que está haciendo oposición. Sí. Y hoy realmente quiebro una lanza, no totalmente, por Canal 12, que fue el único canal que pudo proveer de imágenes en directo del asado. Me dolió mucho, mucho que el Canal 5 no ofreciera la cobertura total del asado, y también me dolió que todos los canales de televisión no resolvieran hacer cadena nacional con un evento de estas características. Sí, llama la atención porque muchas veces cuando juega, por ejemplo, la selección uruguaya de fútbol, es verdad, hay alguien que hace gestiones y lo transmite tal canal, lo transmite la cadena, o el permisario de las ondas la cede para dominio público, pero en esta ocasión no hubo nada de eso. Es verdad. Y sin embargo estaban los tres canales, los tres conductores, Mariano López, el Piñe y ¿cómo? Fernando Villar, el de Cuatro. No, era Mariano López, Jorge Piñeirúa y la muchacha esta que hace los programas de murgas. ¿Cómo se llama la de Cuatro? Tete. No, la muchacha. Bueno, ahora no me viene a la mente el nombre, lo tengo presente y no me acuerdo, pero fueron quienes llevaron adelante la conducción del evento. Si estuvieron presentes en eso, no sé hasta qué punto no omitieron hacer la transmisión en cadena. Una especie, yo lo llevo esto a un espectáculo similar a la Teletón. Más importante. Exactamente, con otro fin, ¿no? No con el fin humanitario que nosotros siempre desde aquí mencionamos de la Teletón, sino algo más importante que es justamente disfrutar y comer. Y comer y ubicar a Uruguay en los primeros planos. Yo estoy mirando, ahora estoy repasando mientras hablo, los principales portales de noticias de Internet. Ajá. Y están tapados de fotografías y de comentarios acerca de esto. Increíble, increíble. Uruguay hoy es la noticia más importante del mundo. Exactamente. No hay Irak, no hay nada de África, no hay nada de ningún otro lado del mundo. Es la elección de Estados Unidos, no existe, es el asado de Uruguay. Exactamente. Y bueno, y no va a ser solamente hoy, Yo no, creo porque que después vienen los comentarios. Yo creo que de aquí hasta un par de meses más o menos la prensa puede seguir hablando de este tema y un poco más también, ¿no? Sí, no lo dudes. Realmente maravilloso. Hoy otro ejemplo más. Yo creo que estos momentos de Uruguay son grandes. La correcaminata, las Teletón, el asado más grande del mundo en estas circunstancias. Todas esas oportunidades en las que el pueblo uruguayo se junta van cada día mejorando, van haciendo cada día una patria más linda. Y también temo que este tipo de eventos genere mucha envidia a nivel internacional, ¿no? Claro, genera envidia, pero porque no se dan cuenta de que el hecho de que Uruguay mejore, como usted dice, uh-huh, hace que hay un desparramo de mejoría hacia el resto del mundo y todos mejoran. Exactamente. Todos ganan. Todos ganan. No ganan tanto como Uruguay. Y no, porque pero Uruguay bueno, es el que está haciendo las cosas. Exacto. Pero ganan también. La riqueza, así como se desparrama la riqueza de esas empresas que están funcionando y sus operarios ganan cada vez mejor y los proveedores ganan más y todo eso es lo que pasa hoy en Uruguay. Exacto. También pasa desde Uruguay hacia los países, especialmente los limítrofes, a pesar de que algunos no lo merezcan, como en el caso de Argentina. Sí. Pero sin ir más lejos, la boina que utilizó la presidenta argentina en su magnífica aparición en París, uh-huh, es uruguaya. ¿Eh? ¿Qué me cuenta? Y eso no hubiera sido posible si no hay un país trabajando. La compró en Deodora, en el hornero Mire usted, ahí en la calle... entre 18 y Colonia. Exactamente. ¿Dónde? Y compró un par de calzoncillos largos para el marido. Para Néstor. Para Néstor, que se va para la Patagonia y le viene frío. Y unas camisitas de franela, me habían dicho. No, unas, lo que le compró, una guayabera. También. Azul marino. Azul marino con unos dibujitos. Sí. Así que yo qué sé, le digo... Qué lindo vivir en un país que da tantas posibilidades. Exactamente. Bueno, Warren, no sé si quiere detenerse sobre algún tema, no sé si quiere agregar algo más con respecto a esto del asado. No, simplemente que recordarle a la audiencia que tenemos la manzana caramelada más grande del mundo, que aguantamos el lanzamiento. Exacto, porque no queríamos competir con esto, digo. Claro. Y además ganarle hubiera sido muy feo. Y a lo mejor para el Día de la Madre la tenemos pronta. Exactamente. Una cosa que ahora me viene, quizás no sea bueno mantenerlo de el 13 de abril, Warren, discúlpeme. Primero por lo que implica el 13, que sí. Sería el segundo domingo de abril. Exacto, yo me gustaría más trasladarlo hacia el segundo domingo de abril, Día Mundial del Asado, y cada año superar nuestra propia marca. Y de esa forma seguimos estando, sin quererlo, porque realmente creo que esto más allá de que sí sea un récord Guinness, acá se demostró que el uruguayo se puede juntar con una noble causa, como es comer asado, simplemente todos los años aumentar el quilaje y aumentar los metros de parrilla para hacer noticia permanentemente, aún más. Pero ¿sabe también qué estaba pensando? Dígame. Que la idea suya de hacerla en verano en Punta del Este, no es nada mala, ¿eh? Quizás sea como para inaugurar la temporada, ¿eh? No sé si para inaugurarla o para inaugurar febrero, por ejemplo. Que siempre es un poco más flojo. Que siempre es un poco más flojo y ya la gente que va ya se queda a digerir. No es raro que se queden hasta abril. Y se quedan porque el turismo de hoy es turismo largo, ¿no? Exacto. Turismo de largo aliento. Largo aliento. Exacto. Y habría que ver eso, lo tendríamos que estudiar un poco más. Exacto, quizás hacer como, digo, dos modalidades de asado. En Punta del Este algo más light, con más verduras... también los morrones rellenos que son más para el verano. Y en ese momento ya empezar a anunciar el asado de abril, digo, para enganchar las dos cosas. Yo realmente lamento, porque tuve oportunidad de estar viendo canales argentinos, brasileños no sé si hubo mucho brasileño que llegó, pero no sé si fue explotado, usted me dice que no, como atractivo turístico. El asado más grande del mundo quedó como una fiesta interna de nuestro país, pero esto es un elemento que podemos promocionar a nivel internacional. Ya de hecho, a partir de hoy, obviamente, me imagino lo que va a ser. Digo, hay tanta celebración realmente absurda en el mundo, como cuando soltan los toros, ahí andan corriendo como estúpidos. Exacto, que hay que buscar la forma de que esto lo podamos. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que el conductor de Sin Atajos de Canal 12 hubiera hecho una cobertura abundante de este asado y que lo pase. Capaz que lo hizo, no tuve oportunidad de verlo. Lo mismo Puglia tendría que haber sido el gran abanderado de esta iniciativa. Sí, no, hay un tema de celos profesionales. ¿Y con quién, dice usted? Y porque él quería ser el jefe de todos los asadores y parece que tuvieron una asamblea y a puertas cerradas. Claro. Y bueno, se resolvió que no. Qué pena. Pero no sé, digo, es una buena idea, nosotros la apoyamos, pero se puede mejorar, es perfectible. El año que viene creo que estamos en capacidad de hacer. Ya tenemos que... Yo me gustaría que ya una comisión se pusiera a trabajar para el asado más grande del mundo 2009. Sí, yo creo que el tema es muy interesante. Me gusta eso de un lanzamiento en febrero para luego en la segunda... Segundo domingo de abril, ahí sí hacerlo. Creo que es la mejor forma. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Warren, no sé si quiere agregar algo más. No, yo le doy las buenas noches, me estoy retirando, ahora ya me puse el gorro, hace frío. Hoy está fresco, sí, realmente. Me voy a dormir con medias. Está bien. Y bueno, nada más. Como Alberto. ¿No? ¿Quién? Como Alberto. Como Alberto, verdad, pero yo voy a dormir. Ya no, pensé que las tenía desde hoy con la holandesa puesta. No, ahí hasta el reloj me saqué. Qué disparado. Impresionante. Lo único que me he puesto los lentes para ver lo que pasaba. Lo que estaba dando en la tele. Claro. Bueno. Bueno, Warren. Bueno, nos vemos, saludos, saludos especiales a Peggy, si anda por ahí. Se fue el biógrafo. Ah, mi... Pero bueno, le mando los saludos. Mándale. De todas formas. Le mando un abrazo y estamos en comunicación. Al pibe este que tiene ahí al lado, que vota en Italia. No, Carlos, despacio, porque sí, Mario tampoco se hizo presente, no sé si está indigestado por el asado, ahora vamos a tener contacto telefónico también con él. Bueno, pero el pibe este Carlos, que vota en Italia, sí, que vote Aldo La Morte. Sí, que aunque sea gracioso el nombre, ¿no? Claro, pero que es está en la Unión Cívica acá y en no sé qué partido en Italia. El similar, me dice. Demócrata cristiano. Él lo que quiere es salir. Es acomodar lugar. Y eso es la verdadera vocación política. Porque claro, si un político. Los tratan a los políticos de ambiciosos y que hay es una vocación. Y que si no es ambicioso, no, ¿para qué se pone de político? Habría que preguntarse. No, pero ambicioso en el mal sentido. No, no, yo, claro, de yo digo... De ser mejor, de... No, ambicioso como de engañoso, de porquería. No, pero yo de ese tipo de críticas para el plano político no me pliego. Yo digo ambicioso en el buen sentido de la palabra, ¿no? No un quedado. Porque de quedados realmente poco se puede hacer una tierra de quedados. En este Uruguay no hay. No hay lugar. No hay lugar para los quedados. No. Le comento, Warren, y lo comentamos a la audiencia. El otro día se lo quise comunicar vía MSN, pero se ve que su aparato no siempre me admite como contacto. No quiero decir que falle. No, pero es sorpresivo. Es sorpresivo, exactamente, que ya hemos recibido la aprobación del Instituto Virreina de Barcelona para la proyección y además comentarios muy elogiosos sobre la pieza realizada que ustedes pueden ver, amigos, en TV Rec, donde estaremos representando a la clase política uruguaya de la mejor forma. Simplemente lo informo de esta situación. Bueno, me alegra de sobremanera y estoy esperando... Los resultados. Exacto, los pasajes. Sí, los pasajes, las diferentes opciones laborales. No quisiera profundizar, pero bueno, me deja muy contento. Bueno, nos quedamos con esa sensación entonces. Warren, un abrazo grande. Igualmente, y nos vemos. Nos estamos comunicando. Hasta luego. Amigos, era Warren Cucurulo en directo vía telefónica con un informe, con un dossier exclusivo sobre lo que le tocó vivir en la Rural del Prado, donde nuevamente nos posicionamos como el mejor país del mundo, como el país que es capaz de comerse 20 toneladas de asado en 4 horas. Si hace falta gente, llega. Puede llegar en camioneta, puede llegar en ómnibus. No sé, realmente me quedó un tema pendiente cómo estaba organizado el tema de la locomoción para este evento, pero no dudo que las empresas de transporte capitalino se hicieran presente con la flota, con la mejor flota, y también los de transporte interdepartamental, no sé, todo el país. En esto nos comprometía a todo el país. Vamos a escuchar un poco de música, amigos, y luego vamos a intentar la comunicación con Mario García para ver el acontecer nacional. Estuvimos trabajando en la producción esta semana de noticias con Mario y vamos a hacerlo luego de la música. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario. Pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, y no hemos tenido oportunidad por el atraso que tuvimos al comienzo de la edición de saludar a la gente. Primero que nada, saludamos a Carlos de Facio, que está aquí llevando los controles, y también saludamos a la gente que está en la sala de chat. Está el doctor Petorra, está Fiasco, está Zoraide también, siguiendo atentamente la edición. Y también estaba Emiliano, ahora creo que no está, pero con Emiliano vamos a intentar la comunicación vía telefónica, y es él que está llamando en estos momentos. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. ¿Cómo está, Emiliano? Un gusto, un verdadero placer volver a escucharlo aquí en Monóculo. Y lo está escuchando un país. Cuénteme cómo pasó este domingo maravilloso. Bueno, en estos momentos estoy aquí en La Rural hablándole desde una cabina de un teléfono público. ¿Está todavía en La Rural? Sí, porque parte de la brigada de Monóculo, que cooperamos con la parte de limpieza al final del asado más grande. Está muy bien. Que fue la carbonada más grande. No quiere tirar un poco al piso fue esta fiesta maravillosa, pero no fue el asado más grande del mundo, fue la carbonada más grande del mundo. Es perfectible, realmente. Y nos está tocando la parte de limpieza, que ahora con la lluvia nos está obstaculizando un poco la labor. Pero de todas formas, el carbón al estar mojado es más fácil para levantarlo. Sí, facilita la tarea realmente. Quizás sea un poco incómodo porque uno está arriesgando la salud, aunque yo creo que si usted comió hoy el asado también, ¿no? Bueno, nos tocó las sobras. Bueno, sí, porque usted no quería pagar el ticket. Dice usted, como yo soy voluntario. Sí. Digo, era parte de la tarea, ¿no? Como brigadista. Está bien. Dígame una cosa, ¿quiénes lo están acompañando en la tarea? Todos los de la brigada de Monóculo están ahí con están acá conmigo. Bueno, dígame una cosa, ¿desde qué hora estuvo presente ahí en el asado? Empezamos cuando ya la gente se iba retirando, entramos nosotros, comimos las sobras y ahora estamos en plena limpieza, lavando platos, sacando carbón. Todo bajo lluvia, un poco complicado, pero la brigada de Monóculo siempre se caracteriza por esa fuerza que tiene, por ese aguante. Es que muchas veces justamente el carácter de brigadista lleva a tener que desarrollar actividades que no son las... No es tanto el glamour, sino la posibilidad de estar ofreciendo su trabajo. Ese es el mejor tributo que puede hacer Monóculo. Le recomiendo, si son platos de espuma plas, como supongo que son, que los lave bien y después los apila y los secamos acá en los estudios. Claro, igual. Sí, para la próxima. Porque eso queda para el año que viene, por claro. Eso. No vamos a andar tirando eso, además contaminaríamos. Sí. Y eso es lo peor que podemos hacer. Emiliano, hoy reflexionaba en voz alta sobre su regreso a suelo oriental. ¿Es verdad que uno de los motivos que provocó ese regreso fue el inminente asado más grande del mundo desde Japón? Sí, en parte sí, ¿no? El no poder ingerir la suficiente cantidad de carne, claro. Debido a los precios exorbitantes que tiene la carne nipona, que no se asemeja en nada a lo que es el manjar criollo, el asado con hueso. Exacto. ¿Qué es lo que le ofrecen? Cuéntenos un poco del mundo culinario en Japón. Japón, se ofrece mucho arroz y pescado crudo. ¡Qué aburrido! La oferta es tan variada que uno no sabe qué comer y termina siempre comiendo lo mismo. ¡Ay, Dios mío! Fideos. Acá en Uruguay uno viene y sabe que es asado y chinchulines y toda esa comida sana. Sana y nutritiva. Nutritiva. Además. ¿Y usted le pudo, fue posible inculcarles el placer de la buena comida a estos japoneses? No se les puede entrar con nada. Están como, ya, no. Están cegados, ¿no? Mientras estuve allá me dediqué un poco a todo lo que es el tema de la legión extranjera de Monóculo, reclutando gente por una causa que les traté de explicar, que nunca entendieron, pero que ellos igual se aferraron a ella. Porque claro, es un pueblo que necesita como causas, ¿no? Claro. Claro. Y en eso Monóculo ofrece la mejor opción. Sí. Ellos nunca lo entendieron, pero igual están dispuestos. Generalmente reclutamos estudiantes fracasados y amas de casa, aburridas, que no tienen nada mejor que hacer. Ese era, digamos, el grueso, formó el grueso de la legión extranjera de Monóculo. Y lo mejor. Sí. Lo mejor porque tienen más tiempo también. Claro, sí. No, porque además sabemos que el ritmo de vida muchas veces en Japón imposibilita a la gente de llevar una buena calidad de vida, pero sin embargo los exponentes que usted me menciona justamente son los que están amparados con mayor tiempo ocioso, ¿no? Sí. Y bueno, empezamos el reclutamiento, el entrenamiento. Le voy a decir que Japón no es el país avanzado ese que le pintan por la televisión. En Japón hay molinos de viento. Uy, qué atraso. Sí, tanto como favor. Eso. Esos molinos que generan, que dicen que generan energía. No, pero, atraso total. No, está bien, y generan energía. Si acá también, antes, yo por ejemplo en la estancia, durante mucho tiempo tuve un molino que alimentaba a un generador, pero justamente cuando llegó la energía eléctrica dije, pero metete el molino, ¿sabes dónde? Y nunca más, digo, eso demuestra a las claras de que quizás el progreso esté como muy focalizado en la capital y no en todo el país, siendo un país chiquito también, ¿no? Más o menos dos veces el Uruguay. Por eso, es microscópico, para además se tiene a unos monstruos al lado ahí. Sí. A unos metros de agua nada más. Sí. Y hablando de China, una cosa que nos salió mal que fue, nosotros concesionamos el tema de, o sea, participamos en lo que fue la licitación de la Antorcha Olímpica, presentando nuestro producto, la Antorcha Olímpica de Monóculo, que esa fue una de las razones también por las cuales yo viajé al Asia. Es verdad. No sabía si dar la noticia, pero... Sí, ya creo que es hora de darla porque es público y notorio. Que los chinos no compraron la antorcha olímpica de Monóculo que nosotros les estábamos ofreciendo. Y ahí tienen los problemas que tienen, ¿eh? Y bueno, exactamente, que yo les rellené con agua la antorcha olímpica que de la otra marca que compraron. En un momento yo entré al galpón y con el combustible que era querosén, les metí con un pomo de agua, fui llenando para que fallara. Te hubiera puesto azúcar. Y le fundía la antorcha. Sí, yo en un momento lo pensé, o ponerle azufre, ¿no? Bueno, pero no, de todas formas tenemos que decir que es un éxito la misión, digo, porque ha tenido problemas en lugar donde ha pisado la antorcha, ha habido legionarios de Monóculo que están... Porque hay que decir la verdad, nosotros tenemos... Tenemos una queja, y en este caso voy a ser un poco duro. Nosotros fuimos los primeros campeones de fútbol a nivel olímpico. Sin embargo, la gestión olímpica de nuestro país no contempló que la antorcha pasara por nuestro suelo patrio. Nosotros habíamos propuesto, de todas formas, como estamos viviendo momentos de restricción, que cuando pisara tierra uruguaya se apagara. No para apagar la llama olímpica, sino que se apagara para evitar el derroche de combustible. Claro, todas estas medidas, conjuntamente con otra de no llegar a un acuerdo con el precio, decían, no, pero que es con que diga Monóculo es suficiente. No, pues diga Monóculo y que paguen, poniendo estaba la ganza. Hicieron imposible que la antorcha Monóculo, la auténtica, la de llama regulable, la que nunca se apaga, salvo que sea por necesidad, por fuerza mayor, no cuajó, no lo entendieron como buena idea, y bueno, se arriesgaron con esa antorcha. Lo que no tenían presente es que el equipo de trabajo de Monóculo no solo trabaja desde aquí, desde el centro del mundo, desde Uruguay, sino que también tiene gente en todos lados. Las famosas células dormidas. Exactamente, y si no la tiene, la manda. Tal es el caso de Emiliano, que estuvo en una misión secreta y que ahora estamos... Es como los archivos secretos del FBI, bueno, de la CIA. Está hoy, desclasificado ahora. Hoy podemos decirlo con orgullo que estuvo trabajando en la... Ahí como sonceando, se acercaba a la antorchita linda esta, ¿eh? Y tira buena llama. Y claro, el chino es pretencioso. Sí, entonces sí. Le decía, sí, le ponen combustible por acá y por acá. Y cuando quieren acordar, Emiliano, bueno, hizo lo que tenía que hacer. Y hoy tenemos la antorcha realmente a la miseria. Y está bien que así sea. Yo creo que para las próximas Olimpiadas la metemos bien, la antorcha de monóculo. Y es que yo creo que ahora, digo, solamente presentando los tapes y haciendo una demostración de nuestra antorcha, no va a dar lugar a ningún tipo de duda, ¿no? Sí. Es que es claro cuál es la buena y cuál es la más o menos, ¿no? Sí. Y si no llegan a quererle, llevamos un par de locas con la antorcha, digamos, a la reunión de presentación, y con eso yo creo que los convencemos. ¿Sabes cómo? Le llevamos loca y le llevamos dos rubias. Claro, con la antorcha desnuda, con la antorcha en la mano. Exactamente, que les gusta además también. ¿Qué? Las próximas Olimpiadas son en Alemania, ¿no? Entonces le llevamos dos negras. Entonces le llevamos dos negras con la antorcha bien puesta, y quiero ver si se resisten los alemanes. Emiliano, no sé si quiere agregar algo más. No, nada más por ahora. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Era Emiliano descalificando los documentos que obraron en manos de Monóculo con relación a la antorcha olímpica, que ustedes son testigos a través de los medios de comunicación de los avatares que está teniendo esta ceremonia, que durante años y años se consideró como un ejemplo de deporte, de hermandad, pero hoy por hoy está duramente cuestionado porque unos monjes patas sucias no están viviendo como ellos quisieran, y entonces critican a quienes llevan las cosas adelante. Nosotros criticamos el no haber logrado la concesión de la antorcha de monóculo, pero nada más. En política no nos gusta meternos, no es nuestro tema. Pienso que cada país tiene que arreglarse como puede, y nosotros desde Uruguay seguir hacia adelante. Vamos a escuchar un poco más de música y luego sí vamos a establecer comunicación con Mario García para ver que nos comente un poco de qué se trató este domingo y el porqué de la ausencia aquí en estudios. Ah. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo y estamos en comunicación en estos momentos. Lo logramos una vez más. El servicio satélite de Monóculo hace posible que tengamos la voz, ya que no la presencia de Mario García. Buenas noches, ¿cómo está Mario? Buenas noches, Flavio, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, aquí estábamos llevando adelante la emisión, tuvimos un reporte de Warren Cucurulo, de la Rural del Prado, también un poco ofreció testimonio Emiliano sobre su gestión a raíz de la llama olímpica, pero bueno, ¿qué provocó que hoy no está presente aquí en los estudios de Monóculo? El pueblo quiere saberlo. Y bueno, Flavio, lo que pasa es que usted sabe que yo los domingos, entre una de las tantas actividades que tengo, generalmente aprovecho también para ir a la peluquería. Es verdad. Es un día que tengo esas tres horitas que me lleva el cuidado personal. Exacto. Y me puedo escapar a hacer una visita a la peluquería, tengo que decirlo, la peluquería de Giordano, ahí en el Montevideo Shopping. Y desde acá le mando un gran abrazo a Roberto y agradecerle porque realmente me dejó increíble. Entonces, con la mala suerte que hemos tenido con la noche de hoy, Flavio, que está, húmedo, frío, ventoso, yo estaba recién salido de la peluquería y no podía ir hasta ahí y arriesgarme a perder el peinado que me acabo de hacer, ya que es un batido importante que me estoy haciendo porque... ¿Se está dando más volumen? Claro, me estoy dando más volumen. En los costados, no, le hice caso a Paula. Paula me había pedido, hace un tiempo me había sugerido, ¿por qué no el Africa Look? Claro, porque son modas. Uno dirá, sí, el Africa Look fue moda ya por los 70. Es pero, verdad. Pero todo vuelve, las modas vuelven. Y sí, muchas veces... Explico. A mí me costaba un poco asimilarlo porque yo soy más del hopo. Usted sabe que a mí me gusta en ese sentido. Me gusta más la época de los 50, digamos. Y más ahora que tenemos a un presidente con hopo. Además, que ya ahí ya no es solo un tema de moda, sino de un tema de respeto a la estética que marcan las autoridades. Exactamente. Pero bueno, me había hecho no, va a quedar sorprendido realmente cuando me vea. Es otro, ¿no? ¿Eh? Es otro. Soy otra persona. Paula no me reconocía en un principio. Lógico. Y aparte me hice como unos claritos que si usted mira así el descuido al barrido parecen canas. Pero en realidad son unos reflejos que me recomendó Roberto. Claro. Y me dijo, hacételos, que fue lo que yo me hice este verano en Punta. Y me fue bien, me fue bárbaro. Es verdad. Y bueno, y yo soy una persona muy, muy, muy atenta a la estética también, Flavio. Sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la semana? ¿Tenemos alguna información, Mario? ¿Podemos ir desgranando? ¿Podemos entrarle al meollo? Tenemos el... Y mire, lo que podemos hablar, si usted quiere, Flavio, porque las noticias son tantas. Es verdad, y tan buenas. Ahora estoy en la casa de una de mis empleadas, ¿vio? Porque los domingos se va a visitar a la madre al interior y yo quedo con las llaves y generalmente me vengo y comemos acá, traigo a los chiquilines que hacen un poco de relajo. Y estaba comiendo, lástima que justo esta es de la que está con menos plata y tengo unos pobres arroces así nomás, pero le quiero decir, no tengo el acceso a toda la información que habitualmente tengo en la sala de teletipos, pero exacto, de todas maneras, y aprovechando el clima que estamos en este momento experimentando en Montevideo y quizá también en gran parte del territorio oriental, que no sabemos porque en realidad es tan vasto que no se sabe cómo puede estar en el norte a esta altura, por ejemplo. Perfectamente puede estar soleado. Puede ser verano, le digo más. Y puede estar hasta soleado. Exactamente. Yo no sé si en este momento en Rivera, por ejemplo, no haya gente en la playa. Usted sabe que la gente de Rivera es muy de ir a la playa. Es verdad, es verdad. Y bueno, pero una de las cosas que le decía respecto al clima y que nos va a tocar a todos muy de cerca es nuevamente, yo no sé si usted ya lo estuvo abordando el tema, porque ya le digo, acá tampoco se imagina que no tiene, le digo, estamos comiendo con Pablo un arroz viejo porque no tiene nada para comer, imagínese claro, lo que es el internet, ¿no? Sí, no, me imagino. Impensable. Pero bueno, le decía respecto al clima, ¿cómo va a repercutir eso en todas las medidas que están exigiendo para el pueblo, para las empresas, para los comercios respecto al ahorro energético? No fue abordado y es un buen tópico porque con estos primeros frescores se está inaugurando lo que sería otoño y nosotros y después se viene el invierno y en el invierno siempre es época de restricciones. Claro, es lo mejor, o sea, nosotros el otro día un poco, Flavio, hablábamos de eso en la reunión de producción. Es verdad. Respecto a lo cíclico de las solicitudes que se le realizan, se le exigen a la población, a cómo somos rehenes, no le digo porque es una palabra muy fea, pero como siempre estamos condicionados, digamos, por el clima o por diferentes factores, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ahora que arranca el invierno, que uno piensa, cree que de repente tiene la necesidad o va a requerir más consumo eléctrico, por ejemplo, usted no puede consumir electricidad. Es verdad, el plan de para mantener esta economía floreciente que tenemos, ajá, es verdad, el Poder Ejecutivo muchas veces lanza señales para mantener este ritmo de crecimiento. Muchas veces las señales que lanza, muchas veces no, casi siempre, son en el cómo influyen factores externos a nuestra economía. Y siempre el clima tiene un sitial de privilegio. Es que somos un país natural, Flavio. Totalmente natural, exactamente. Nuestra calidad ecologista, de país ecologista, nos provoca justamente eso, que estemos más expuestos a los avatares climatológicos. Exactamente. Es que el país late junto con el clima y de él depende. O sea, cuando usted vio que cuando llueve mucho, por ejemplo, está todo desbordado, eso hace que las verduras, por ejemplo, se pudran, las vacas no puedan pastar. Es verdad. Entonces, generalmente suben, sufrimos una alza en todo lo que es la alimentación, por ejemplo. Exactamente. Cuando por el contrario, sucede lo inverso, que no hay agua, también. Claro, y sí, porque los bichos tampoco tienen pasturas, no pueden comer, están flacos, no conviene venderlos cuando están en un peso que no es el exacto, porque no resulta redituable, aparte la calidad de la carne tampoco es la misma. Claro. Y entonces digo, está bueno cómo se da la cosa, porque nosotros es siempre así. Cuando de repente va a arrancar el veranito, si uno de repente necesita refrescarse, hidratarse, consumir más agua, regar, darse más baños, zambullirse en las piscinas, en fin, usted necesita, el agua pasa a ser un elemento que tiene casi imprescindible. Bueno, ahí, por ejemplo, se nos pide que tengamos cuidado y consideración con el agua. Sí, pasa a ser suntuario en ese momento. Exactamente. Cuando más lo precisamos. Exactamente. Y ahora, que por lo contrario, lo que uno ya está podrido, no quiere saber más nada del agua, ya se bañó, ya tomó agua como loco durante todo el verano, ahora lo que quiere es una estufita, es tener el hogar con un aspecto cálido, eso implica también que exista luz para lograr ese clima tan acogedor que se logra en las casas. Es verdad. Se nos sugiere de repente poner lamparitas de bajo consumo, esas lamparitas que dan esos blancos que parece que uno estuviera viviendo dentro de una heladera, no una casa, ¿vieron? Exactamente. Cambian el color y además se vienen con toda la fuerza, ¿eh? Cada vez son más la publicidad y las promociones en relación al consumo de este tipo de productos, que además es mucho más caro. Es mucho más caro, pero lo que pasa es que se supone que a la larga le termina siendo más barato, ¿sí? Hay que ver la relación. De todas maneras, también yo no sé en qué había quedado el proyecto ese de repartir lamparitas, porque se acuerda que se habló algo respecto a hacer un reparto. Sí, se mencionó en un momento que la compañía generadora de energía eléctrica UTE podía hacer una compra masiva de lámparas a un muy buen precio, uh-huh, y que después podía ir casa por casa y ir entregando, exigiendo dos lámparas incandescentes. Eran dos lo que se había propuesto en una primera instancia. Sí, dos lámparas usted soluciona a su casa. Claro, con dos lámparas, lógico, porque uno no puede estar en dos lugares a la vez. No, y además, escúchenme, pone uno, de repente una la pone en el cuarto y otra la pone en el baño para no reventarse la cabeza cuando se va a bañar y para no lastimarse cuando se va a sentar al váter. Uh-huh. Y ya está. Después no necesita más luz en la casa. Es que realmente, y además le digo más, por ejemplo, uno va al baño, hace sus necesidades, se baña, lo que sea, saca la lámpara. Sí. Y vas al living, pone la lámpara, prende la luz en el living y espléndido. Está bárbaro. Y espléndido está en el living. Está cómodo. ¿Y sabe cuál es otra ventaja? Que estas lamparitas, las lamparitas de las que estamos hablando, de bajo consumo, sí, no levantan la temperatura de la lamparita habitual. Por eso, no calienta. No calienta. Entonces usted, que aparte, ahí está, ahí tenemos otra cosa. Vio que no son generadoras de calor, o sea, para el invierno... También, es verdad, no... También es eso, no generan calor, pero a la vez tampoco conviene gastar mucha electricidad de repente en estufas. Y el gas, digo que el gas también es una cosa que sube los combustibles, baja el dólar, sube el petróleo... Exacto, sube el dólar... Sube los combustibles, sube el gas. Sube el dólar y se mantiene el petróleo. Igual. Siempre, de todas maneras, acá... Lo que pasa es que también hay una cosa que le digo, Flavio. Mire que el hecho de pagar más las cosas, las mismas cosas, los mismos productos que de repente en otros lugares son baratos, pagarlos más caros, habla también... Nosotros pila de veces lo hemos estado conversando esto muchas veces. Cómo el pagar más caro un producto que en otros lugares se consigue de repente a menor precio le da a uno calidad de vida y estatus. Y además lo valora de otra forma también. Totalmente. Aparte, digo, usted de repente dice, che, qué sé, tengo... Mira, hice una ensaladita de tomate. Tenés dos tomates. ¿Cuánto tenés ahí? 3.5 gambitas. ¿Qué te parece? ¿Qué me contó? Por ejemplo, tomatito, 100 manguitos. Y viene la luz, de repente sube de nuevo la luz, subió el mes anterior. O sea, está bueno. Está bueno porque usted ahí... toma conciencia de que realmente tiene un potencial de consumo y de gasto que ustedes, si no le suben los precios, no se da cuenta. Ni cuenta ni repara. Usted ni repara en cuánto más dinero tiene. En cambio, si usted crece y va pagando más, y cuando ve que realmente va pagando más, o incluso a veces que no llega, pero bueno, en ese caso, usted se da cuenta realmente de la capacidad de consumo que tiene. Es verdad. Es muy buena apreciación. Y yo creo que, no sé, pero me atrevo a decir que también esta situación que nos toca vivir en la... como en esta fragilidad que nosotros tenemos, pero que no es tal, no es fragilidad, no, sino esta concepción de país natural... No sé si también nos genera un poco de envidia en los otros países que tratan de, por ejemplo, hacen una tarifa eléctrica y la mantienen todo un año. Ah, sí. Y realmente... Discúlpeme, pero eso es quedarse estancado, eso no... Eso va en contra de lo que es la naturaleza misma del ser humano. Del sistema, le digo, ni siquiera del humano, ya del sistema planetario... Hay una evolución constante en la cual nosotros no nos podemos encaprichar y poner un ancla y decir, no, esto en el año vale esto en enero y va a terminar en diciembre valiendo esto otro. Es como que ese año no evolucionó, usted no vivió ese año. Exactamente. Es muy buena la apreciación en ese sentido. Ahora, hoy tuvimos agüita. Ahora vamos a ver. Tuvimos viento. Yo de todas formas creo que no es suficiente el agua que tuvimos para el tema del consumo eléctrico. El otro día justamente estaba tomando contacto con las cifras y estamos en un 40% del caudal de agua que tendría que venir por el río Uruguay en las represas hidroeléctricas. Está en el mínimo Salto Grande, me dice Carlos, sí. Acá. Capaz que con esta agüita no creo que se aumente significativamente, pero algo se puede mejorar. Pero si llueve ahora, mucho, también ahí estamos del otro lado. Donde se desborde... Eso le iba a decir, pero si estamos en 40% y esta agüita que ha caído no nos sirve para nada, nos tenemos que inundar, Flavio. Sí, es preferible a veces quedarse así, ¿no? Y sí, yo qué sé, porque eso también... Ahí está, y tiene otro caso, porque o llueve poco o nos inundamos. Exacto. No hay, el clima no ha entendido todavía cómo es la economía de nuestro país, lamentablemente. No, y mire que es un país que tiene años ya, ¿eh? Sí, sin embargo testarudo. El clima, no sé, está confusa la cuestión. Exactamente. Una de las cosas que se proponía en esta información que se daba a raíz de el plan de restricciones era... Se aplican sanciones a quienes consuman más. No entendemos bien por qué, porque esta iniciativa fue planteada a nivel voluntario hace un par de meses o un mes, no me acuerdo, y en ese momento los organismos estatales... Ajá. Estaban a consumo de energía eléctrica. Exactamente, de consumo de energía eléctrica. Justamente no registraron bajas en el consumo eléctrico. Y muchos tirapiedras. Lo primero que dijeron, no ahorra ni el Estado y quiere que ahorren los privados, porque los particulares y los privados sí habían disminuido su consumo eléctrico. Pero eso tiene una explicación. No sé, lógico. Usted estuvo en el tema, Mario. Pero escúcheme una cosa. Digo, los privados, me parece que es una cuestión que tiene que ajustarse. Primero, digo, no hay nada por encima del Estado. Para nada. Pues el Estado somos todos. Exacto. El Estado es la bandera, es el escudo, son los superhéroes. Es verdad. Y no hay nada por encima de eso. Entonces, si usted lo... el Estado considera que usted tiene que hacer ahorro de energía, es justamente porque le van a exigir a usted que ahorre un poquito más para poder el Estado así gastar más. Porque el Estado no es ni más ni menos que la vidriera del país. Es verdad. ¿Usted cómo quiere hacer una tratativa, tentar a inversores o intimidar a enemigos que puedan surgir en el mapa internacional con edificios públicos oscuros, Flavio, por ejemplo? Por ejemplo. Imagínese que usted con este diferendo que hemos tenido con Argentina, por ejemplo, usted imagínese para la señora Cristina Kirchner, que es tan glamorosa y todo lo demás, con qué peso iba a ir nuestro presidente a hacer tratativas y tratar de intimidar o de exhortar a tomar acciones por parte de la presidencia... Del gobierno argentino contra los señores de las reposeras con respaldo, con un fondo de un palacio legislativo oscuras, por ejemplo. Sí, realmente sería impropio y nos dejaría muy mal parados a nivel internacional. Tampoco. Imagínese un crucero que llega al país lleno de luces, con esos salones de casinos, con discotecas, en fin, lo que es un despliegue de energía impresionante, llegan a un puerto que los recibe con 3 lamparitas prendidas. No es serio. Se suben los tipos y se van. Y sí, no le extrañaría nada. Pero por otro lado, también nosotros habíamos estado investigando, Mario, ese ahorro de consumo también, digo, no era tal porque muchos empleados, por ejemplo, públicos, habían adoptado esa conducta responsable y habían trasladado una serie de actividades domésticas a su lugar de trabajo. Y eso provocó... Eso habla de lo que trabajan nuestros empleados públicos, Flavio. Exactamente, y eso provocó que se generara más gasto, porque no es lo mismo si uno desayuna en su casa y consume gas o consume electricidad para eso, que si lo hace en su lugar de trabajo. Pero está la cafetera del laburo, Flavio. ¿Para qué va a prenderla de su casa si puede tomar café en el laburo? Exactamente. Lo mismo calentarse la comida. También no es lo mismo calentársela en su casa que calentársela en el lugar de trabajo. Pero entonces, llevarse una televisión. Usted se lleva una televisión de 29 pulgadas de repente, que le consume de repente en su casa un disparate. Es verdad. Y usted la pone en la oficina y mira tele ahí mientras está trabajando. Exactamente. Es la manera de hacer de... acá hay una cosa que es impresionante. Si Perón de repente decía vamos de casa al trabajo y del trabajo al hogar, acá nosotros lo que hacemos es llevar el hogar al trabajo. El empleado público acá no se va del trabajo a su casa, traslada su casa al trabajo. Exactamente. Entonces se toma el café, se lima las uñas, se pega una ducha, se va al baño y se lleva 5 o 6 revistas, se lee 2 libros, después sale, mira un poco de tele, charla con alguna persona que se acerca a hacer una pregunta que necesita. Si quiere, si no quiere, no le abre. Exacto, o sigue mirando televisión, qué sé yo, hace una ronda, de repente juega en la máquina, si tiene una computadora, juega en la máquina, se baja música, baja películas, qué sé yo, por ejemplo, escucha Monóculo también desde trabajo. Por eso nosotros, es por disciplina laboral, es que nosotros emitimos el domingo. Lógico. Tuvimos serios reclamos por parte del Poder Ejecutivo cuando nosotros intentamos una emisión, los días viernes, ya que provocaba como una distracción. Ajá. En la gente que seguía más atentamente lo que es Monóculo que lo que sería su función laboral, ¿no? Sí, que le digo una cosa, eso es algo que solamente nosotros podemos lograr, porque hay que distraer a un empleado público de su trabajo, ¿eh? Es difícil. Usted vio cómo se ponen, ¿no? Se concentran. A mí me preocupa a veces, porque yo veo que están tan alienadas esa gente, porque yo entiendo el cariño al país, entiendo el respeto al trabajo, pero realmente uno tiene oportunidades en las que tiene que ir a alguna oficina, tiene que ir, bueno, ya le contaba yo hace la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, sí, que tiene que hacer toda la gestión. El periplo municipal. Exactamente, de la partida de nacimiento. Y usted ahí constata en cada segundo cómo funciona la cuestión estatal. Es verdad. Y cuando digo cómo funciona la cuestión estatal, me estoy refiriendo a la eficiencia. Exactamente, justamente gestión, porque no podemos hablar de gestión si no hay justamente trabajo. Claro, pero lo que pasa que es, a mí realmente digo, pero esta gente al fin y al cabo no tienen vida, porque están todo el tiempo con la cabeza en el trabajo. Yo le digo una cosa, mire que yo soy partidario de la gente dejarlos, yo siempre digo, los problemas a casa no, los problemas de trabajo a casa no. Exacto. Pero yo me pregunto, ¿cómo hará esa gente para dejar? ¿En qué momento cortan? ¿Cuándo hacen el clic y cambian de...? Yo no me figuro, porque realmente está tan asumida esa función, esa postura frente a la vida, ese bajar los brazos, salvo que, bueno, haya alguna medida gremial en el camino. En el camino, que se dan pocas veces. Que entonces sí, ahí son jornadas, pero ahí ya son jornadas de conciencia, donde la gente realmente se queda protestando, estudiando política, política de Estado, economía, discuten los gremios, no como en otros lugares que de repente aprovechan para hacer una comilona, cosas por el estilo, partir un picadito de fútbol. No. Y otra cosa que estaba razonando mientras lo escuchaba. Quizás, justamente... No haga todo eso al mismo tiempo, Flavio. Sí, discúlpeme, pero lo estoy haciendo. Quizás esa abstracción total que hay en el trabajo provoque que no se atienda a quien caiga, a quien llegue, eventualmente. ¿No estará faltando personal en las dependencias públicas? Ah, yo estoy convencido. De poner más gente de repente a atender al público y dejar la gente que está trabajando actualmente consagrada directamente a la tarea. Sí, yo, pero usted sabe, yo soy un eterno defensor de los llamamientos, de que haya concursos, de que entre gente, porque aparte hay oficinas que no pueden funcionar con la cantidad de personal que tienen, porque de repente, si hay, yo qué sé, le voy a nombrar, por ejemplo, un lugar donde haya ventanillas para cobro. Exacto. Usted suponga así que se habilitan 5 cajas, ¿no? Entonces hay 5 cajeros que tienen que estar trabajando ahí. Sí. Dígame, si usted tiene 5 personas 5 cajas. ¿Quiénes juegan a las cartas? Exacto. ¿Cómo es un partido de cartas y que haya gente a la vez para atender? Imposible. No, eso pero... es lo que le da el calor al, al lugar, a la, al organismo público, es donde se suscitan esas cosas, esas charlas, el intercambio. Las mujeres intercambian los esmaltes, se pasan números de tinta de pelo para hacerse el color. Nosotros intercambiamos revistas de fútbol. O la venta también, ¿no? Que se, digo, o la vieja querida venta. Si a uno le viene a vender algo y sí, está atendiendo gente, no puede. Al final termina comprando mal. Usted no puede, tiene que tener de repente, para 5 cajas, tener 15 personas que vayan rotando. Tiene 10. Que, por ejemplo, 5 atienden a los proveedores, que o a las personas que le vienen a vender las bombachas, los bombones, los tupperware, todas esas cosas. Uh-huh. Y después tiene 5 más que están charlando, planificando lo que van a hacer a posteriori, todo cómo se va a ir armando, de repente viendo determinadas plataformas, a ver si hay cosas que se puedan reclamar o no. Y después 5 personas que son los 5 que le toca atender a la gente, los que están padeciendo el tener que estar atendiendo a la gente. Exacto, sí, que yo creo que esa es una buena medida. Nosotros desde aquí convocamos a un llamamiento general para ocupar esas vacantes. Y muchas veces también se ve en ciertas oficinas públicas que, por ejemplo, hay 10 cajas o 10 cubículos que oficiarían de caja de atención al público y de repente hay 6 ocupados nada más atendiendo al público. Eso qué es triste que es eso, Flavio. Eso es inevitablemente por una ausencia de personal. Qué triste que es eso. Ahí está faltando recursos humanos. Entonces, digo, está mal llenar de vagos, pero no está mal llenar de trabajadores. Yo la verdad le digo, si veo un cubículo vacío en un lugar público, realmente es una de las... Yo soy una persona bastante sensible. Lo sabemos. Eso es una de esas cosas que a mí me emocionan porque la verdad me provoca una tristeza muy, muy profunda porque estoy viendo un plato de comida, estoy viendo un alquiler de una casa, estoy viendo el sueño de una familia que no puede concretarse porque no hay una persona en ese sitio que está creado y fue concebido para que ahí haya un funcionario cumpliendo o no una función, pero que haya un funcionario. Exactamente, y muchas veces es bueno detenerse en esto, Mario, los edificios tienen muchos años y hace muchos años éramos muchos menos. Totalmente. O sea que ahora se precisa más gente. Yo diría por acá, mira, a mí me gustó, me salió de así de casualidad, si bien yo estoy muy metido en el tema de los números y de recursos humanos, pero me optimizar todo lo que son esos canales es una de mis especialidades. Es verdad. Pero yo diría que 15 personas para cubrir el puesto de 5, me parece que es una relación... Es una cifra adecuada. Es una cifra adecuada para optimizar la labor. Exacto. Y además, sabemos y tenemos la tranquilidad de que estamos para ocupar cinco funciones, estamos empleando a 15 personas, estamos haciendo que 15 familias uruguayas sean más felices y tengan algo de donde... llevarse. Algo con lo que vivir. Un sueño que compartir. Qué linda reflexión, Mario. Con esa reflexión lo voy a despedir porque estamos ya pasados de hora. Ah, y... o sea que me tiene que pagar extra, Flavio. Hoy le tengo que pagar extra, pero bueno... Los 10 minutos corren como media hora. Pero le hago el ausentismo también, así que quizás me quede debiendo algo capaz todavía. Mire, bueno. Mejor ni entre en cifras, ¿eh? Madre mía. Bueno, Mario, Flavio, a la gente, a Carlos y a todos los presentes y a los escuchas, está, un saludo muy grande. Se lo trasladamos y le está llegando a todos. Bueno, muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo, que pase bien, ¿eh? Nos vemos. Chau, chau. Amigos, era Mario García ofreciendo justamente un plan de soluciones de problemas que pueden estar sucediendo y en algunos casos suceden en nuestra administración central. Lo que habíamos dicho, estamos fuera de horario, empezamos tarde y nos vamos tarde un poco para redondear el ejercicio del día de hoy. Saludamos al doctor Petorra y a Fiasco que aún persisten en la sala de chat. Hoy no sabemos por qué tuvimos la ausencia de Chimbo, pero será hasta la próxima. Amigos, nada más, nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 21 horas. Gracias, Carlos, por estar acá y nos vemos.